últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y taxistas, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, décima octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y fanfarrantes, de salud al tirarse su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este planeta empastillado! ¡Ya estamos listos, ¿verdad? Con los reflejos un poco cambiados. Digo, a izquierda y marcan derecha. A derecha y marcan son izquierda. Son las pastillas. Son arriba pastillas. Y marcan abajo. Abajo y marcan arriba. Son las pastillas. Son las pastillas. Echémosle la culpa a las pastillas. Son los culpables de todo. Consúltelo con su médico, pero me parece que está consumiendo el doble de lo que tendría que consumir. Sí, igualmente está a tiempo hacerle un juicio al laboratorio multinacional que las entrega con forma de muñequito. ¡Uah, qué chido! Uno se tienta, dice, un conejito, un pajarito, un bichito. Y luego así se hace adicto. Damas y caballeros, presentaremos ahora a toda la selecta tripulación de esta nave, la María Tijuana, que solo consume cosas sanas y naturales. Pero también está empastillada, ¿eh? Con ustedes, el piloto a cargo de este viaje, el que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, introducido totalmente en el mundial. Sí, totalmente. Consume pastillas y mira la televisión. Empapado de información mundialística. Sí que sí. Muy bien, siga mirando, no se preocupe, si pasa algo relevante, le diremos. Releve. Capitán, relevemos al capitán. Señoras y señores, presentamos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda. Sí, sí, bellísima como siempre. Yeah. Y no gracias a las pastillas. No, la gente exige un reality show de la Muda. Sí, que sí. 24 horas de transmisión directa. Yo creo que sería un éxito. Sí, absoluto. Hay que pensarlo para las suscripciones, sí. Muda. Hay tantas mamadas. Sí, unas mamadas que tienen tanto éxito televisivo que tranquilamente podemos instrumentarlo. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto de toda esta tripulación. Él ha recibido varios certificados de varias universidades de todo el mundo. En ninguna de ellas se ha recibido. Por eso lo tenemos aquí con nosotros. Es mentira lo que estoy diciendo. Estoy faltando a la verdad. Usted es recibido. Es recibido. Universitario. Lo hemos recibido aquí. Sí, también. Es verdad. Con todos los apapachos pertinentes. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, son Nico. ¡Sí que sí! ¡Grande, Nico! ¡Bien por ti, cabrón! ¡Eres lo máximo, Nico! ¡Eres lo máximo! ¡Estamos orgullosos de ti! Sí, no... Bueno, ¿qué carajo quieres? No, pero está bien que sospeche. Cuando se lo adula demasiado, es como que le van a entrar madrazos. Esta algo. Vaina no funciona, Nico. Sí. Ya lo sabías, Nico, ¿no? Son las reglas del juego. Desatamos nuestras intenciones en 100,000 direcciones para estallar como átomos en la inmensidad del universo, gritando presente allí donde jamás estamos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, de parte de Marcos de New York City, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, hola de Marco. El domingo, Marco con Claudia y con Alejandrito. Ah, sí que sí. Toda la familia, el niño es pequeño, tiene apenas 6 meses, entonces vamos. Pero ya camina, ya camina, ya se afeita, le pide la rasuradora al padre y dice, soy un niño del siglo XXI. Prodigio. Y así estamos. Dice, el domingo corrí una carrera por el Día del Padre. Ajá. En los Estados Unidos de Norteamérica, y más particularmente en Nueva York, se realiza organizan maratones por cualquier mamada. Sí. Maratón del Día del Padre, maratón del Orgullo Gay, maratón anti-Bush, maratón a favor de Bush, maratón por la maratón en sí, maratón deportivo y maratón auspiciada. Sí. Pero el Día del Padre, justamente fue la maratón del Día del Padre. Y sí. ¿Qué tiene la particularidad de caer el Día del Padre? Ah, mire usted. Bueno, dice Marco que está en estado atlético, porque el que sea padre, el que sea padre de familia, el que haya tenido un niño, no le quita su espíritu deportivo. Y bueno, ahí estábamos. Después habíamos preparado un asado con amigos argentinos y paraguayos en la playa del Bronx. Es decir, corremos, gastamos un poco de energía, sé que sí, formamos parte de todo eso y luego nos clavamos un asadete que quedamos culo para arriba en el Bronx, que es más peligroso que quedar culo para arriba en cualquier lado. Sí. Dice, bueno, es distinto, entonces, culo en el Bronx, claro, ahí, sí. No, aparte, los amigos argentinos y paraguayos, nostalgiosos, ¿no? De su tierra lejana. Se ponen pedotes. Los paraguayos comienzan a tocar el arpa, sí, y a decir, pero vos, yo te dije que coma este asado y luego de comer el asado nos vamos a tomar unos refrescos por ahí con cola y a lo mejor hasta un alcohol nos ponemos bien en pedo, che. Y los argentinos que dicen, ah, callate, paraguas, pero ¿por qué no vale ni idea? Y termina, a veces hay riñas inclusive. Sí. Pero cuando se está lejos de la tierra, todo es hermandad y amistad. Y todo es amor. Dice, todo bien en la playa, pero el único pedo es que unos pinches nacos y chundos se instalaron a nuestro lado con dos aparatos de sonido como para una fiesta de pueblo. Cosa muy normal en Nueva York también. Donde todos los nacos van muñidos de un inmenso aparato de audio. Más grande que ellos. Más grande que ellos. Sí. Porque ahí donde van está la fiesta. Como el tuyo, Mico. Sí, unos... sí, Mico. Es como... Mico en su bitácora tiene uno. Porque es bien naco el Mico. Sí, sí. Claro, anda mono el del Mico. Sí. Se le madrió, en casa de herrero, cuchillo de palo, las cosas electrónicas del Mico andan ya de la patada. Sí, ya, está bien. Dice, bueno, aparecieron estos con parlantes de 2 metros, tapizados en la alfombra, muy profesional todo, con baterías de coche para que sonara toda madre. Los nacotes nos deleitaron desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde con pura música de reggaetón a todo volumen. Me tenían hasta la pinche madre. Tenía ganas de pedirles que nos dieran un descanso, que por favor tuvieran piedad de nosotros, que pusieran algo diferente, como rock o heavy metal o algo, para ir variando. Pero sí que sí. No tuve que pedirles nada, porque de vez en cuando sí cambiaban la música. Ah, muy bien, muy bien. Y ponían bachata, que es una cosa que les gusta a los dominicanos y que es igual o peor para mí que el reggaetón, dice. Al fin del día nos dolía la cabeza a todos, pero bueno, los de al lado se veían muy contentos con la música. Siempre hay que tener un amplificador a mano y una guitarra eléctrica y gritar. I wanna rock. I wanna rock. I want to rock. ¡Síguese! Yeah. No olvides tu overdrive, tu turbo overdrive y tu distortion amplificator. Siempre, sí. Vayas a donde vayas. Igualmente estos cabrones, como saben que se les puede hacer una garra de guerrillas dentro del mismo Bronx, tienen el aparato más poderoso del universo. No, ¿no? Dice, bueno, al final del día nos dolía la cabeza a todos. El pobre Alejandro, mi hijo de 6 meses, ya le daba vuelta la cabeza. Y cada vez que trataba de echarse una siestita, se despertaba sobresaltado por el vil ruido del lado. Ahora estoy buscando un aparato similar para ir de nuevo y darles una sopa de su propio chocolate dominicano. El chamaco va a quedar reggaetonero, Sí, cuidado con ese chamaco. Sí. Ni bien llegaron a casa, si le gustó, un bañito de inversión de agua tibia. Sí. Y mucho rock and roll para el niño, porque le puede quedar síndromes de reggaetón. Póngale. Luego el niño a los 16 años sale reggaetonero y uno dice, pero si nunca escuchamos reggaetón. No, al niño le queda recuerda. El niño recuerda allá cuando a los 6 meses esos pinches le pusieron reggaetón a full volumen. Nice. Y no eran parte de la familia, güey. Dice, bueno, ahora estoy buscando algo similar para darle de su propio chocolate, tocando puro Rise Against the Machine, Sonic Youth, Red Hot Chili Pepper, Ramones, en fin, hasta Mars Volta y los fresos de Velvet the Revolver. Dice, espero que se la pasen de la verga, dice, como nosotros el domingo. Saludos, Alejandro, Claudia y Marco, muy enojados los tres. Sí, sí. Indignados podríamos ser. Además a Claudia se le tentaba y le hacía un pequeño movimiento de cadera. Se le salía como un baile. Sí, nosotros la vimos. Sí. Y ya luego del quinto reggaetón ya estaba. No. Hasta Claudia, sí. Ya sí. Clausuró caderas y dijo: basta. Ya basta. Martíncho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. Hola, Martíncho. Dice: me parece verlos la muda revolviendo los pequeños bolsillos de sus jeans ajustados. El capitán Vinilo conexionando tarjetas de crédito. No se puede revolver mucho. El Mico desatando nudos de la enmaranada red. El lagarto se le reseca la rosadita lengua. Y el pirata sufre golpes. golpes bajos, engrosando las filas de los ocupados latinoamericanos. Hijo del PayPal, bienvenidos al caos total. Saludos varios. Tu imagen es bastante similar. Sí. Pero, salvo la muda que casi le entra la uña. Sí. En el bolsillo. Está muy bien. Nosotros inclusive en algún momento pensamos que estaban pintados. Sí, que, esos, que esos pantalones ajustados eran body painting. Sí, que sí. Pero bueno. Pero no. Sí. Más de uno intentó tocar y se ligó un madrazo. Tenemos a Urpi, que desde el Lima, hola, Perú, Urpi, con un pisco en la mano. ¿Este formulario funciona, dice? Sí, Urpi, funciona. Sí, funciona. Tenemos aquí todos los registros. Afirmativo. Sí, funciona. Creemos que prácticamente... Creemos que funciona, por lo menos llegó. Sí, salvo a lo mejor envió 16 formularios. Llegó uno, Urpi. Uno llegó, Urpi, con tu cara de sorpresa diciendo, ¿funciona este formulario? Sí, podríamos decir que funciona. Diego de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, Diego. Dice, hey, saludos. Nomás pasé para burlarme de México, porque seguro que no pasa octavos de finales, como es su costumbre. Ah, cabrón, te lo apuesto aquí. Sí, México está en octavos de final. ¿Quieres apostarlo? Bueno, es fácil apostar así, ¿no? Sí. Ah, y anuncio que habrá una marcha de apoyo gay aquí en Cancún el 23 de junio. No soy gay. Saludos. Eres gay, cabrón. Está muy bien. En buena forma, anunciar cosas que van a ocurrir y que a lo mejor no te incumben. Por ejemplo, va a haber una marcha del orgullo gay, pero yo no soy gay. O si no eres gay, eres periodista. Sí, eres periodista porque conoces todos los datos. O la gente ha hecho una gran publicidad sobre la marcha del orgullo gay. Así que todos a la marcha del orgullo gay en Cancún el 23 de junio. Esta canción puede ayudarlos a entender algunos de sus sentimientos, ¿de acuerdo? Se llama Gaviota Lesbiana. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. El perverso pero carismático señor Valdés. Ah, ¿cómo está, perverso? Desde la Ciudad de México, México, dice: pensé, si doy dinero a unos tipos que se disfrazan de maíz y viajan alrededor del mundo bajo el lema de una paz verde, ¿por qué no dar alguna escucha a recompensas más inmediata? Dice, bueno, un aplauso. Sé que sé. El carismático. Gracias, señor carismático. Cada vez más perverso, carismático, y más perverso. Espantoso. Y espantoso. Dice, acabo de iniciar mis cursos de maestría. Otro Master of the Universe que se suma aquí. Otro aplauso. A esto que ya es un programa de Masters, podríamos decir. Es un programa de Masters, sin duda. Dice, hoy fue el primer día y después de la clásica y mamona presentación, llegó el doctor a presentarse y dar a conocer sus investigaciones. Él quedó un máster. Yo soy el máster. Más que un doctor, debía ser un máster. Y es un máster. Si no es un doctorado lo que uno hace. No. Para el doctor es el doctorado y el máster para el máster. Acomodemos las cosas. Hello, bueno. I am the master. Porque el máster es como gringo, ¿no? Sí. Y tiene que tener el corte de cabello de He-Man. Sí. Si no es un máster... Tiene que tener la espada. Súper pedorro. Y también tiene que tener la espada. Sí. Para al final de la clase decir, ya les he transmitido mi power. Póngale. Y retirarse todo gay, como es justamente He-Man, arriba de un tigre. Sí. Y ya está. Aprobado el máster. Dice aquí, bueno, era mi primer día, así que fui el primer día, después de la clásica presentación mamona, llega el doctor con las investigaciones. La plática se tornó tan aburrida que opté por desconectarme. Esos momentos donde el cerebro te hace un sonido parecido a este. Y listo. Y listo. Es así, tú estás muy comprometido con la causa. Sí. No, porque güey, tú sabes que la vida es una... Ya, carajo, sí. Y en el agua blanca, qué broma. Y así está, ¿no? Bueno, yo me desconecté unos segundos para, no sé, pensar cosas como, por ejemplo, la presidencia del señor Lagartija en Disneylando, el tamaño máximo al que puede llegar a tener un cangrejo, y demás cosas. Bueno, estaba en medio de estas deliberaciones introspectivas cuando me regresaron a la realidad con una pregunta del tipo... Bueno, ¿y usted qué opina a este respecto? A lo cual no tuve más que responder después de 10 segundos pensando qué decir, 10 segundos que me parecieron eternos, y yo ahí cansé, me acuerdo. En parte, sí. Pero imagínate, vamos a tener conciencia de lo que son 10 segundos, porque 10 segundos en una charla banal, puede ser, oye güey, ¿has visto lo que dieron en la tele ayer? Okay. Como 10 segundos así de nada, tú agarras un vaso, te sirves a lo mejor café. Ah, sí, cabrón, estuvo chido, ya, pensé que hablabas de otra cosa. Son 10 segundos azarosos. Sí, sí, sí. 10 segundos cuando la máxima atención de todo un auditorio está puesta sobre ti, es más o menos esto. Imaginemos al tipo deliberando por ahí vagamente y él preguntándole, ¿y usted qué opina al respecto? Ah, sí, pues me parece que el tema tiene varios ángulos de acercamiento y que tiene un gran impacto en la sociedad. Personalmente, estoy de acuerdo. Sé que sí. Sé que sí. Yo también estoy de acuerdo contigo. Seguimos con esas respuestas casi... a la nada. Sí, monreinolescas, que en realidad hacen quedar bien, ¿verdad? Sé que sí. Hacen quedar bien. Eres un master. Y esto yo creo es para que ya está recibido, sí. Sí. Y el doctor sintió esto, en la yema de los dedos, sí. le dio el picor de estar frente a un master. Dice, en ese momento mi mayor miedo fue, si me equivocaba frente a todo el auditorio de mis compañeros y próximos profesores y demás personas presentes, si en el primer día de clase se notaba que no ponía atención, bueno, es un desastre. Ay. Pero el doctor me respondió, muy bueno tu punto de vista. Es cierto que el impacto, y siguió hablando. Sé que sí. Lo que sería más chingón que el profesor que el doctor, haya respondido esto. ¿Pero también. ¿Por qué? No, claro, esa es una, tipo... ¡Mamadas! Me está respondiendo una mamada, señor, retírese del aula. Yo le estaba preguntando si el café lo quiere con azúcar y me sale con esta mamada. Pero no, en un contexto... Pero usted responde con firmeza y seguridad. Claro, claro. Poniendo cara de domino el tema a la perfección. Y a mí nadie me va a joder. Realmente no puede fallar. No puede fallar. Sí. Esto acompañado de objetos, por ejemplo, un par de anteojos y tocarse la patilla del anteojo mientras responde, es más que eficiente. O peinarse el bigote con un dedo anular, medio a lo mejor. Es medio asqueroso, pero bueno, no importa. No, lo chido decía también que puede ser que el profesor se haya desconectado mientras el otro daba la respuesta. Entonces generaría una especie de concurso de descolgados, donde tu cerebro hizo... Y en el momento del profesor de hacerte la pregunta, ¿usted qué opina al respecto? Y tú empezar a responder, el cerebro del profesor hizo... Y entonces todos los cerebros desconectados entraron en concurso. También es probable, sí. Y así damos un máster, sí, sí. Así tenemos el máster de cerebros desconectados. Una forma de saber... esto es otro mensaje. Continuamos con el de perverso pero carismático señor Valdés. Bueno, el punto de vista fue ese, así que, bueno, al cabo di un suspiro de alivio, una pequeña sonrisa de victoria en mi primer día en el camino a ser maestro de ciencias con especialidad en medio ambiente y desarrollo sustentable. ¡Saludos! Y si tienen lavadora, ahí la vemos. Con tus. Con tus perverso pero carismático, señor Valdés. Llega el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. Ah, hola, ganso. No está en estos momentos atendiendo el restaurante en Mitote. Ah, atención, por favor. Tiene un trabajo alternativo que es de sexólogo. Y dicta clases, sí, a los adolescentes que pero andan por chido. La vida así. Sí, pero él no anda con vueltas. No le dice al no dice el pajarillo que se introduce en el garage. Llama las cosas por su llama nombre. Llama las cosas sé por su sí. nombre. Por lo tanto, yo indicaría de quitarle las orejas a los niños. Sé que sí, porque el siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Hola, ¿qué tal? Soy el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. Este es un servicio a la comunidad. Estaba escuchando que había ciertas damas que quedaron embarazadas. Sí. Está preocupado por el embarazamiento de muchas desintegradas. Sí, ganso salvaje. Bueno, déjenme decirles que la naturaleza es una de las cosas más difíciles de hacer, dentro de las cosas más difíciles de hacer en la naturaleza, es que una mujer quede embarazada. Mire usted, estamos aprendiendo cosas con el ganso salvaje. Algunos estarán diciendo, pero puta madre, tan difícil, yo en la primera, me han cagado. Pero para que pase esto, se debe tener relaciones en un día específico y debe haber un chingo de circunstancias para que el esperma llegue al óvulo y lo fecunde. Aquí hay justamente gráficos, se está explicando, diapositivas, donde vemos cómo el espermatozoide tiene un rostro muy similar a Goleo, la mascota del Mundial de Alemania 2006, y cómo el óvulo se parece a algo así como un planeta de esponja. ¿Sabe? Por lo menos en los es gráficos lo que, parece, que sí, claro, que nos trajo el ganso salvaje. Aquí vemos entonces, en un día específico, por ejemplo el 4 de julio. ¿Esto es una mancha? 4 de julio, no sé, se ha metido algo en el cañón. Bueno, esto no lo miren, esto no lo miren. Esto olvídenlo. No, esto es parte del Golfo de México, porque se nos mezclaron también con las diapositivas de justamente Helter Skelter que nos habla de clima. Está bien. Pero más o menos tengan en cuenta eso. Sí. No, eso es una foto familiar. Vaya adelantando hasta que aparezcan justamente los gráficos. Perfectamente, los tenemos en pantalla con las aclaraciones pertinentes en eslovaco debajo, porque lógicamente hay auditorio de todo el mundo. Tener en cuenta, digo, entre otras cosas, que el ganso salvaje nos está explicando esto con un puntero láser y está medio pedote. Dice, bueno, hay un día específico, 4 de julio, por ejemplo, día de la independencia de los Estados Unidos. Es un día específico, las mujeres quedan todas embarazadas. Así que hasta no se de tener relaciones sexuales si no quieres tener hijos del 4 de julio. Dice, bueno, se han preguntado por qué hay tantas viejas que cogen la primera vez y se embarazan sin quererlo. Bueno, sí, no se lo han preguntado. Más que nada se lo preguntaron a los que les pasó, ¿no? Claro. Sí. Dice, bueno, déjenme, les digo que al mismo tiempo la naturaleza sabe que se debe preservar la especie. Eso es algo que tiene claro la naturaleza. Y dijo, esta es la primera vez, vamos para darle. Vamos. Dice, por lo que les puso una trampa a las mujeres. Pobres mujeres, señoras, mujeres, señoritas, damas, pequeñas que nos están escuchando en estos momentos. Ustedes tienen una trampa. Séguese. Que se las puso la naturaleza. Y es esta trampa es que cuando están en el día, que son más fértiles, se ponen más calientes. Se ponen como cachondas. Se ponen cachondas, bailan reggaetón, viene el repartidor de pizza y lo meten para adentro. El compañero de trabajo que nunca había mirado con afecto, ahora lo veo como que está súper chulo. Y el tipo sigue siendo el mismo güey de siempre. Sin embargo, es el día fértil. Esta trampa para las mujeres es tremenda. Por esto mismo, cuando una vieja afloja sin mucho pedo, es porque está en ese día fértil. Es decir, cuando una conquista te tarda años y un día llegas y dices, mira, ya me cansé, he intentado. ¡No, vamos a la cama! Está en su día fértil. Dice, bueno, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando sus novias aflojen facilito. Y claro, si es que no quieren tener bebés, dice, una forma de saber si están en esos días es que las viejas segregan un líquido de la panocha. Pero eso ya es casi animalesco. Sí. A ver, Marta. No, primero te tengo que oler. No, está segregando, cochina. No, ni pienso. Rico, un mail. Sí, perfecto. Debe ser de Marta. Dice, por cierto, esto sirve para lubricación. Y cuando estás en esos días, lo segregan muy fácilmente. Por lo que si van y cogen, dice, siempre es muy posible que también queden embarazadas. Así que si como que sienten mojado, rápidamente piensen que necesitan un condón urgente. O vayan pensando el nombre de ponerle al bebé. Dice el ganso salvaje. También, sí. Desde Capron, Quintana Roo, con sus 18 hijos a cuestas, muchos no reconocidos. La experiencia ha hablado. Vayan a comer al mitote y traten de regular eso y tener en cuenta esto que dice el ganso salvaje, porque en muchas circunstancias está bueno también que este mensaje circule, porque hay mucha gente en realidad que no desea embarazos y termina cambiando la vida justamente por esta situación. Circulen, por favor. Sí, sobre todo las teenagers que andan dando por aquí y luego dicen, ay, yo me enteré a los 30 años de esto. Vale. ¡Tarde, cabrona! ¡Pleco! ¡Suelta el Bilbao ahí en Euskadi! ¡Hola, Pleco! Y dice nuestro amigo Vasco, quiero quejarme de Windows, que es una caca de las televisiones, que con esto del Mundial de Fútbol, los programas rosa, da acceso a la televisión. Todo aquel que esté en contra de la homosexualidad, de la investigación de las células madres, de la eutanasia, de la libertad y de la república. Quiero quejarme de la intolerancia, de las mafias que trafican con personas, de los curas que viven como reyes. No me le interrumpa el Pleco, por favor. De los curas que viven como reyes, de los reyes que viven a costa nuestra, de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, de los explotadores de niños, de los explotadores en general, del canon del SGAE. Y quiero quejar, ¿qué es el SGAE? No sé, nosotros nos quejamos del canon del SAE, del SAG, de todos los cánones nos quejamos y al carajo, muy bien. Del canon del SGAE, quiero quejarme de mí por no parar de quejarme. Saludo de Euskadi, no te quejes de ti, está muy bien tu queja. Avalada, hay que quejarse. Casi todas compartidas y al carajo come pollas, podríamos decir. Muy bien, Plecos, nos plegamos. Nos hubiera gustado en euskera, lo que pasa que no sabemos mucho euskera. Pero conocemos, ahora podemos decir con tú que viene el Plecos a quejarse. Ahí está, un abrazo para él y para toda la gente de Euskadi. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar de Colote de Boy, en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el mundo, directamente desde Alemania, Eliomar de Colote de Boy. Se lo escucha lejos, Sí, es Alemania. Por favor, satélite, Mico, sí. Trata de hacer algo. Hola, hola. Ahí se lo escucha mejor. Ahí se está escuchando bien, Mico. Viejo, bien, se escucha bárbaro. Pero viejo ridículo, está aquí con nosotros, Eliomar, no está en Alemania. Aquí, claro, hola, cabrón. Sí. Acabo de tener un déjà vu, como si esto ya lo hubiese revivido. Sí. Ah, un desperfecto en la matriz. Puede ser. Acaba de pasar un gato negro, se le acaba de cruzar. Eliomar, trae información del deporte, la gente se agolpa y dice. La gente se agolpa. Sí, porque quiere hablar con usted, porque le quiere decir cosas, porque está Silviño o Carioca Porteña, por ejemplo, diciendo, quiero hablar de Argentina, que le ganó 6-0. Ah, es pasado Carioca, eso. Sí, es Carioca. Es Porteña y Carioca. El Pollatrón, que dice, quiero hablar con Eliomar. Un montón de changos que vienen a decirle, Eliomar, hijo de eso, y cosas. No hablo así. Con mortales. Tendrían que ir sabiendo que no hablo con mortales. Eliomar, niños. Por favor, declaraciones exclusivas del Mundial Alemania 2006, solo como Eliomar lo puede cubrir. Ah, no, el Mundial es un mundo aparte. Ustedes saben que el mundo mundial es un mes cada 4 años. Un mes cada 4 años, perfecto. Un mes cada 4 años. Claro. Es como si fuera un año bisiesto. Bien. Pero que no tiene un día más. ¿No? ¿Pero qué quiere hacer, viejo? Que la gente no sé. Se vuelve loca por el Mundial. Eso está los claro. Resultados. Ajá. En el Mundial no importan los resultados. En muy mundial bien. No importa la fiebre, la vibra, la sensación de ir al estadio, tomar cerveza y besarse sensación. Con chicas, bien. Y rozarse con pechos, y saltar con las caderas. Impresionante. Muy bien. En Croacia han tomado recaudo de que los maridos no existen. En época mundialista los maridos desaparecen de sus quehaceres comunes. Ni siquiera los amantes, o sea que en época normal el marido no existe, pero lo puedes engañar con tu amante. Ajá. En el mundial tu amante también está ocupado en ver cómo viendo sales. El mundial. Claro, exactamente, sí. Están perseguidos por las piernas de Perso, de Ibrahimovic, otras cosas no ven. Entonces, ¿qué han hecho las muchachitas? ¿Qué han hecho? Se han ido y han agotado toda una tienda de sex shop comprándose los vibradores más anatómicos que han conseguido. Está muy bien, está eso. Muy bien, claro que batieron sí. Batieron récord de venta en Croacia las ventas de consoladores, digamos. Récord de venta de vibras, son tremendos. Esto está confirmado. Yo he viajado hasta Zagreb. Porque sí. Ya que estaba en Alemania me quedaba. Claro, tiro, sí. Y he hablado con una vendedora que no paraba de temblar en el sitio donde estaba parada. Está muy bien, estaba ofreciendo productos, tiene que probarlo. Mientras me decía que el que más se agotó es el anatómico color piel tamaño mediano. Es el que traigo, pues. Y se retira por allí. Escúchenme, tengo aquí mensajes de, por ejemplo, Pollatrón. Ah, los cookies. Que dice: hola, mis pachicos interesantes, aquí Pollatrón, misiva número 31 de ética de deportiva y periodística. Recordemos que el Pollatrón es el encargado de la escuela deportiva Eliomaresca en España, ¿verdad? Sí, dice, misiva número 31. ¿Por qué han expulsado a De Rossi de la selección italiana en el 1-1 contra Estados Unidos de Norteamérica? Cito la fuente de la prensa. El italiano Daniel De Rossi fue expulsado el sábado con una roja directa. Posiblemente recibirá un duro castigo por pegarle un codazo a Brian McBride cuando saltaron a cabecear una pelota. Usted lo ve bien, no lo ve mal. ¡Pacatos! ¡Pervertidos! ¡Transexuales! ¿Cómo van a ¿Cómo van a expulsar a De Rossi por un simple codazo hacia un sanqui que no tiene noción de lo que es el fútbol? Esto es el espíritu mundialista, es la garra que nosotros queremos rescatar, esa garra de las finales del México 86, esa garra de los Brasil del 70, del Chile 62, el mundial con más quebraduras de pierna que hubo en la historia. Esa es la garra mundialista que hay que rescatar. Por muchos De Rossis y por menos Maradonas, el fútbol será mejor de aquí en adelante. Muy bien, Eliomar con su opinión definitiva. Tenemos más noticias sí, que tienen que ver con el mundo. Cansan estos tipos. Bueno, lo único que quieren es que el fútbol sea un deporte de muñecas. Pero en realidad, bueno, está el fair play y toda la mamada. Eliomar, usted sabe ya cómo es esto. Pero todos conocen la opinión de Eliomar Tecolote de Bor sobre el más popular de los deportes en el mundo. Indignado sigo con los dirigentes de la FIFA. No solamente por la sanción que le van a dar a De Rossi, sino porque han omitido emitir el himno de Togo en su primer partido. ¿Usted está diciendo que cuando Togo jugó su primer partido contra no había Corea del Sur no había himno de Togo? No había himno de Togo. Y que, claro, en un momento estaba el himno. En fila justamente los jugadores. Himno de Corea del Sur. Himno de Togo. muy triste, pero eso es una falta organizativa. Sí. Nosotros hemos conseguido el himno del todo. Mico lo va a poner en este momento para compensar esa falta. No tenemos el himno de Togo, Eliomar. Me avisan que es una edición limitada del himno de Togo cantada por Ilivo, que viene justo con el tema de apertura del mundial. Ahora entendemos por qué Mico no lo tiene. Está perfecto, menos mal. Si viene por Ilivo, agradecemos que no esté el himno de Togo. Para compensar esta falta. Son repúblicas nuevas, ¿verdad, Eliomar? Repúblicas chicas. Repúblicas chicas. Que no tiene himno, es una falta de respeto para los togoleses que no esté, o sea, la organización de la FIFA debería tener que las 32 naciones que participan. Un canto togolés. Pero por supuesto, Leomar. Me sumo a la indignación suya, Leomar. Exactamente. Estoy en total desacuerdo con la iglesia chilena que ha emitido un comunicado a través de internet. ¿Qué hizo la iglesia chilena? Pero ¿por qué enemigos tan poderosos? O sea, primero se mete con la FIFA, ahora con la iglesia. Mis enemigos son la FIFA, Maradona y Dios. No, porque después de Leomar no existe nada en el mundo. Escúchame, Leomar, ¿qué pasa con la iglesia chilena? La iglesia chilena ha publicado una página web que se llama ¿De qué juega Dios en el mundial? ¿De qué juega Dios? Juega Dios en el mundial, juega de carrilero por izquierda, de centro. Me da cuenta. Debería ser el árbitro. Arquero, Dios, ¿no? Ah, todo lo ve, ve el panorama del partido, más o menos. ¿Se dan cuenta? Estas ridículas campañas no hacen más que alejar a los niños del catolicismo, que es una religión de los tiempos del Papa Pío XII. La cuestión es que la iglesia chilena quiere cazar más adeptos, entonces se ha convergado en su sitio de internet, convergido a la juventud a que se anime a hablar, a opinar sobre el mundial y a tener una visión espiritual del juego. ¡Ah! Fútbol y religión. Estoy aburrido de estas campañas que hace Benedicto XVI para tratar de fijar el corazón de la gente. ¡Benedicto XVI! ¡Wow! ¡Tú! Que ocultas tu nombre verdadero detrás de ese apodo, porque en realidad eres Joseph Ratzinger y conocemos tu pasado en las tropas nazistas. Tú, que no has visto el partido inaugural del Mundial. ¡Chale! Y que te has enterado que Alemania le ganó 4-2 a Costa Rica. Porque decididamente no sabes que existe Costa Rica. Porque lo que pasa fuera de Europa no te interesa. A ti, que te crees que Bala es una marca de cerveza. A ti, que ves el Mundial en un plasma de 58 pulgadas, pero sin las gafas porque no es una actividad intelectual. A ti que no fuiste a Berlín porque aún adeudas una cuota del colegio católico. Quiero decirte, Benedicto, recuerda las palabras del Nazareno cuando resucitó de las tinieblas. Al César lo que es del César y a Eliomar todo lo demás. Eliomar Tecolote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Eran lúgubres catacumbas donde beben cerveza en el Santo Grial y se curan con el sacromanto mientras se lamentan los goles cerrados por Milorad Clauset Benedicto XVI. Por algo te han matado, Leonardo, pero tu código sigue vivo. En caso de que el mundo se desintegre, un disco rígido quemado. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. ¡Chale! Nos ha quedado Silvinia, o porteña carioca con bombo, bandera, vincha de Argentina, exultante, gritando, cantando, y el viejo ojete se acaba de ir. Sé que sí, ya se fue. Silvina, persíguelo, córrelo, sí, atácalo. Ahí está. Golpea. Ve por él. Ve por él. Estaremos con Silvinia ya, luego, exultante. Las cosas que trae el mundial, las el mujeres. Fútbol. Se hasta se erotizan las mujeres, sé se ponen cachondas con el fútbol. Por favor, Lagarto, para ese taxi. Ah, sé que y sí. Y aquí está. Taxi. Es el Martos de Chetumal, Quintana. México. Ah, ¿cómo está? Dice, hola, boludos. No, boludo, no es forma de tratar a los clientes del taxi. Pero qué forma. Yo me voy en el camión. Mire usted, ¿Se puede fumar en este taxi? Sí, cabrón. Pues está bien. Entonces, entonces nos quedamos. Bueno, yo solo quería comunicar donde el chofer dice. Ah, bueno. Esos son taxis del DF. Ah, no, este es de Quintana Roo, no. Sí. Llévenos a una playa alejada, cabrón. Y ahí vamos. Es solo para saludarlos y felicitarlos por vuestro programa. Ah, qué gentil este taxi. Sí, sí. Así da gusto pasearse por Chetumal. Dice, bueno, la neta, está bien cabrón y entretenido. Llega con nosotros gracias a uno de mis compadres, el Juancho Pantera. El Juancho Pantera. El Juancho Pantera. Va a ser nombrado nuestro gerente de relaciones institucionales en el área de Chetumal. Sí. Porque toda la gente que llega aquí de Chetumal dice. Lo conozco por el Juancho Pantera. Por el Juancho Pantera, que es una eminencia en Chetumal. Cuando tú llegas a Chetumal. Juancho Pantera. Recomienda este programa. Ah, no, se dedica a eso. Bien, va por las calles diciendo, oye, ¿escucharon esta mamada? No, no la escuchamos, Juancho. No, escúchenla. Y como es un hombre con credibilidad, Juancho Pantera. Sí. La gente de Chetumal escucha gracias a Juancho Pantera. Bueno, llega con nosotros por él. Así que, y también se le unió la comadre Caroline. Dice, y ahora, ella. Estoy en estas madres de volverme un radio escucha. Ahora soy un adicto a vuestro programa y como trabajo de taxista grabo su programa y lo voy oyendo en el reproductor de mi taxi. ¡Wow! Eso es un taxi chingón, chingón con reproductor, no las mamadas a las que uno puede llegar a subirse y le abren la ventanilla en invierno. Es el futuro. Es el futuro de los taxis. Sí. Lo grabo y entonces, bueno, lo quemo y entonces allí lo escucho. Y también quiero decirles que varios jóvenes lo oyeron mientras yo los transporto y les encanta. Así que les regalo el CD que yo los grabo y he promocionado su programa. Estamos en los taxis. Un aplauso para el Mortos. Muchísimas gracias. Mortos, si había algo que nos faltaba era llegar al cliente de taxi. Sí, que es un cliente muy particular, bastante ojete, que se cree que como pagó por el viaje el taxi es dueño del taxi. Sí, jode. Entonces, oh, jode y pone los pies sobre el asiento y sube y no. Por favor, compórtense en este compórtese. Momento. El taxi no es suyo, es del no, señor que lo maneja. Por favor. Sí, tengan cuenta esto. Usted y páguele un poco más. Simple pasajero. Páguele un poco más. Es más, páguele y vaya caminando. Un servicio mucho más amplio. Vaya caminando al lado del taxi. Sí. ¿Por qué no vaya a hacer cosas que me ensucie? Usted tiene derecho a ser transportado, pero bueno, ya le vamos indicando el camino. Sí, a usted le estamos hablando. Claro que sí, y ese CD, eso sí, escúchalo en su casa. Sí, a usted. Mándele un saludote. Usted no, hace como que no escucha. Sí. Eso es increíble. Gente pero por que... favor. Bájese. Mejor sí, bájese. Si no quiere viajar en el porta equipaje. Lo lamentamos mucho, Mordo, sí. Pero déjela bajar. Sí, esta clienta no está para este taxi. Seleccione a los clientes, por favor, Mortos. No sube cualquier chingadera a este taxi. Bueno, mándale un saludo a mis compadres. Un chingue su madre para mi comadre. No, para mi compadre, el promesa. Se ve que es alguien que promete, pero eso es prometedor. Sí. Dice que ha estado de mamón con las salidas planeadas. Y suerte, y sigan transmitiendo todas sus mamadas. Muchas gracias a Mortos, a Pancho Pantera, sí, a la comadre Caroline y a todo Chetumal. Hola, ¿qué tal mis compas? Les escribe Mata Enrique, el insecto de Pucallpa, Perú. Ja, hola, Mata Enrique. En esta ocasión les digo que ya me siento cada día más viejo. Este día estoy cumpliendo 20 veranos calientes. 20. En Pucallpa no se cumple. Viejo. En Pucallpa no se cumplen años, se cumplen veranos calientes. Veranos calientes, sé que efectivamente, sí, y él ya lleva 20 veranos calientes, sabiendo que a lo largo de este tiempo logré hacer algo productivo con mi vida. Me di cuenta que en ocasiones estás arriba y en otras eres del montón, cosa que supe llevar a punta de madrazos y en ocasiones lágrimas por la frustración. Pero lo que aprendí en estos años fue a no rendirme y tomar las cosas con calma y tratando de dar el lado positivo de la situación. Sin más mamadas me despido, iré a relajarme. Pero ya puedes poner una religión. Qué fantástico. Escribir un libro de autoayuda. Efectivamente, de Antonín Artaud, inclusive. También, normativas de teatro en Pucallpa. Sé que sí. En realidad, yo a los 20 años trabajaba en un supermercado de repositor y la vida te cambia a los 20 años. Sí, tú sí, ya sí, tienes sí. claro todo, ya sabes cómo es la historia. Hoy estás arriba y mañana estás abajo. Póngale. Y pasado estás sí. abajo. Y pasado también. Y también. Y, y nunca vuelves y a estar arriba. Bajo, sí. Bye, recuérdenme por siempre. Mata Enrique, su hongo favorito. Es nuestro hongo pero favorito. Pero feliz cumpleaños, Mata Enrique. Hongo Pucallpino, le cantaremos una versión muy abreviada del feliz cumpleaños que dice Mata Enrique, que los cumplas feliz. ¡Viva Mata Enrique! ¡Hey! ¡Viva Pucallpa, Perú! Sí, ¡y viva al Colo! Porque aquí agrega los veranos calientes. Y le mando un saludo al Colo de Lima, Perú, que creo que cumple año el mismo día que yo. Ah, pero el Colo está culo. De culo. Porque no envía anticipadamente. Pero Colo. Colo, no lo podemos saludar porque estos son presunciones. Sí, no sí, sabemos sí. si es sus cumpleaños. Si llega a ser, le dio la hueva y no se comunicó. Sí, sí. Así y que lo tenemos. La madre. Sí, se meteremos la madre por llegar tarde, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Soy del defectuoso y soy el Chanchinson Ramón. Ah, hola, Chanchinson. Sí, aquí estoy, dice para para enviarles un gran saludo. Me había perdido de escribirles por el impacto que tuve de saber que poco a poco todo se va para el carajo. Dice, quiero que me ayuden con dos peticiones. Número uno, cheque a su madre para los empleados de conciliaciones de TV Azteca, en especial para Alejandra Córdoba. Pero le metamos la madre a todo TV Azteca y listo. Pero, ¿y qué sectores? Conciliaciones. Es cuando se pelean. Ajá. La gente de TV Azteca se pelea mucho. Entonces, hay un sector de conciliaciones cuando lo llaman y le dicen, por favor, venga, ¿qué es lo que le pasó a usted? Y Alejandra Córdoba es la que se encarga de conciliar. Sí. Por ejemplo, se pelean los de Contraloría contra los de Contabilidad Interna. Bueno, un representante de ustedes, claro. Un representante de ustedes. A ver, que venga Alex, te lo veo. Lo veo igual, ¿eh? Y usted, no sé, algún mamalo de limpieza, por ejemplo. Póngale. Porque es muy sucia la gente de Contraloría de TV Azteca. Sí, se bien peleado. Y a veces tiran las cenizas al piso. Y dice, no es necesario. Y entonces Alejandra Córdoba pone orden en este aspecto. Hasta que no se terminan dando unos besos. No se retira. Quiero que se besen. Que diga que se quieren. Que sea con lengua. Muy bien. Ahora se retiran. Cada uno es media chancha, sí. Media chancha, Alejandra. Y le gusta que las relaciones institucionales de la empresa funcionen así. Dice, bueno, ya que llevamos cerca de 3 meses pidiendo sus números para realizar un proceso de información, pero la culera irresponsable de esta puta vieja sigue sin pasar este trabajo. Chan Chinson. ¿Cómo quiere ver eso? Sí, una cosa te voy a advertir. En TV Azteca escucha mucha gente de TV Azteca. ¿Sabe? Le estás diciendo, yo no sé si es jefa tuya o qué mamada, pero estás diciendo, vieja puta culera. No, pero no es usted, ¿eh? No, hay muchas Alejandras Córdobas trabajando justamente en la parte de conciliaciones de TV Azteca. Muchísimas. Sí, infinidad. Dice, la cabrona se fue de vacaciones desde hace 10 días y no solo se... ¡Ay! Quedó sin conciliaciones la empresa. Por eso están a los madrazos en TV Azteca. Claro. Dice, el problema es que la red cabrona regresa hasta el 26 de julio. ¡Qué pepota se carga! Que tiene, dice, vacaciones, ¿eh? Claro, sí, porque venía acumulando. Embarazo. Inclusive fue embarazada a trabajar y todo le corresponde los días. Y le embarazaron trabajando. No, claro, y parió ahí mismo, en conciliaciones. Escuchaba el pujido. Dice, bueno, yo me comprometí a entregar mi proceso y la pendeja se fue a vacacionar valiéndole madre la información. ¡Ayúdenme! No disponemos de la información. No disponemos. Campanita, si llega a llegar la información por aquí de Alejandra Córdoba, se la envías por favor al Chanchison Ramones, que la está pasando mal por culpa de ella, ¿eh? Y número 2, un saludo para mis amigos del área de operación local, Alex de Lovero Lijuales, en mi atascado, y todas las personas del espacio que tenga que omitir, pero seguramente andan de pinches huevones. Un saludo al Che Mico y a la muda del Chanchison Ramón. Se retira a conciliación, por favor. Lo sabes, que dice, sí, es lo único que nos queda. ¿Se acuerdan de la vuelta que les hablé del Buscaminas? Dice de Martins. ¿El Buscaminas? Sí, el Buscaminas. El jueguito. Que la había batido récords absolutos de todas las partes del mundo. Aquí tienen mi tabla. Campeón. Nos envía la tabla de puntajes. Dice, logré estos puntajes que ven aquí y en la imagen adjunta. Quisiera ver si algún otro desintegrado que juega Buscaminas o necesita saber cómo se juega. Eso, muchísimas veces. Dice, aquí está. Soy el pibito de la capital del gallinero, Crespo, Entre Ríos. Ostenta récord en principiante, en intermedio y en experto. Quiero ver cuántos pueden decir que ostenta intermedio. Ya hay muchos que ostentan. Hay muchos que ostentan, pero luego hay que verlos en la cancha del Buscaminas. Está por aquí alguien que habla del peje lagarto. Está Evo Morales de Tarija, Bolivia, que dice, ¿qué tal, cabrones? ¿Qué pedos? ¿Cómo les va? Y apestan. Y nos cuenta unas cosas. Julio César Romero de San Juan, esto de Misiones. Misiones, San Juan Misiones en Paraguay, San Juan Misiones en Paraguay. Felipe de Santiago de Chile, pues. Al Sean Cabrones desde Barcelona, Venezuela. Está por aquí también el Lobo de Momoto en Chula, Puebla. Hola, Lobito. Está también, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pues yo acá, Enrique Morales, del defectuoso, con cara en alga. Se ha afeitado la barba, es irreconocible. Bueno, un chingo de gente. Tengan paciencia. Y a fin. Y todos los que están en Niederfurt, en Suiza. El Diablo Bermelo, Otto. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo acercándose por la calle, en un carro enorme. Sí, mírala, chale. Ay, con 20 altavoces triaxiales. Sí, los que tiene son enormes. 8 subwoofers. Dos potencias de 10.000 watts. Eso es mucho, cabrón. Ay, con un CD de reggaetón super megamix en la mano. ¡No! ¡Ay, carajo! Tomen sus guitarras y gritemos todos juntos. I wanna rock. I wanna rock. I want to rock.